Terima kasih. Adiós. Tempo diharap di gigir mandi bulu. Mohon jangan.

WhatsApp con lo más, ¿eh? rasane koyo wong kelangan. Adila, cuci-cuci I'm not afraid.